Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Jazz Fusion. Thank you. Damos la bienvenida a una nueva edición del Apocalipso Facto Podcast. Esta vez en el largamente prometido especial de bajistas del Jazz Fusion. Después de esta prolongada espera, por fin les traigo una selección de algunos de los bajistas de más renombre en el terreno del Fusion, arrancando con un tema de nombre bastante apropiado, Podcast. Así mismo se llama. Y aparece en el último trabajo de Gary Willis, de nombre Actual Fiction, publicado el año pasado, 2007. Willis es un bajista famoso por su participación como co-líder en Tribal Tech, una banda que ha moldeado el sonido del jazz fusion más moderno desde 1985, así como toda una serie de apariciones junto a otros grandes nombres del jazz en general. En este trabajo, Actual Fiction nos da una muestra de cómo se hace el jazz fusion contemporáneo, aunando virtuosismo instrumental y sonoridades modernas. Y para seguir con más, pues un especial de bajistas jazz fusion no sería tal sin escuchar a Jaco Pastorius, el hombre responsable de haber cambiado el alcance del bajo como instrumento dentro del jazz en la década de los 70. Y bueno, de regreso les hablaré más de él, así que vamos con uno de sus temas más eléctricos, Word of Mouth. Esto es Jaco Pastorius en el Apocalipsis Facto Podcast. Thank you. Eso era Word of Mouth con Jaco Pastorius, el bajista que redefinió el instrumento en el jazz fusion de los 70s. Podemos decir sin temor a exagerar que Pastorius ha sido el bajista que más influencia ha tenido sobre el resto de los bajistas que estaremos escuchando en esta edición del podcast. Muchos lo llamaron el Jimi Hendrix del bajo por su actitud rockera e innovación en el instrumento. Lo cierto es que Pastorius unió en su estilo elementos de jazz, rock, soul, rhythm and blues, música clásica, incluso del Caribe. Y aunque podríamos especular que en la actualidad hay bajistas con una técnica mucho más desarrollada, no podemos olvidar que fue Jaco Pastorius quien primero abrió la puerta de las posibilidades infinitas del bajo eléctrico como instrumento solista y líder. Lamentablemente, Pastorius sufrió una muerte prematura y trágica después de una época desequilibrada en su vida, en la cual, después de haber sido el músico más cotizado del jazz en su momento, terminó viviendo en las calles alcoholizado y adicto a las drogas. Sin embargo, su legado sigue vivo, su sonido único de bajos sin trastes, sus armónicos artificiales y sus acordes seguirán inspirando a generaciones de bajistas por venir. Para continuar con este especial del Apocalypse Factor Podcast, vamos con otro bajista que se dio a conocer en los 70s y que afortunadamente sigue entre nosotros aún. Les hablo de Stanley Clarke y un tema extraído de su nuevo álbum 2008, The Toys of Man, acompañado solo por el baterista Ronald Brunner Jr., todo un ejercicio de funk virtuoso. Esto es Badasses. We'll be right back. leyendas vivientes del bajo en el Jazz Fusion, el señor Stanley Clark y su tema Bad Asses, en el cual, por cierto, se destaca también Ronald Brunner Jr. en la batería y perteneciente a su última producción de estudio, The Toys of Man. Un álbum que para muchos críticos se perfila ya como uno de los mejores de este bajista, ya que precisamente rescata mucha de esa esencia del sonido del fusion de los 70s, la época dorada del género. Stanley Clark fue un músico que ganó notoriedad por su participación en la banda Return to Forever de Chick Corea, y aparte de eso fue responsable del considerado como segundo álbum más importante del bajo jazz en los 70s, School Days. El primero, en caso de que se lo pregunten, fue el debut homónimo de Jacob Astorius. Durante una buena parte de su carrera, Stanley Clark se dedicó mayormente a la producción y composición de bandas sonoras para películas y algunos proyectos televisivos, y en el aspecto discográfico se inclinó más por el smooth jazz comercial, por lo que este nuevo trabajo, The Toys of Men, ha sido muy bienvenido por sus seguidores como un regreso a sus raíces. Para seguir avanzando en este especial del Apocalipsis Facto Podcast, el próximo bajista que vamos a presentar se tomó la tarea de desarrollar su propio modelo de bajo junto a la gente de Zone Guitars, llamado el Hyper Bass o Hiperbajo, un instrumento que permite cambiar de afinación sobre la marcha. Les hablo de Michael Manring, y ya van a escuchar lo que es capaz de hacer con dicho bajo supercargado en esta pieza solista de nombre Helios, aparecida en su trabajo del 2005 Soliloquy. Disfrútenla. Thank you. Orquesta con el bajo y su tema Helios. Como les comentábamos en la parte anterior, el señor Michael Manthing Manring hace uso de un bajo especial sin trastes y con un clavijero especial diseñado en conjunto con la marca Zone Guitars y que permite realizar cambios de afinación al vuelo para aprovechar una técnica de la cual Manring es pionero y que es precisamente eso, tocar con varias afinaciones distintas en un solo tema. Combinando esto con técnicas avanzadas de slapping y tapping a dos manos, Michael Manring logra un nivel virtuoso en el dominio de su instrumento. Seguimos con más y vamos ahora con uno de los nuevos talentos del bajo. Su nombre es Adam Needy y lo de nuevo va un poco entre comillas, ya que este señor cuenta en su haber ya con 3 discos solistas, el primero de los cuales salió en 1996. En esta ocasión el tema escogido es Millennium, de su trabajo del 2001, Evidence, y lo escuchas en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial Jazz Fusion. Die. gospel is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Interesante, fue director artístico del Instituto Musical de Atlanta y actualmente profesor en la Escuela de Música del LaGrange College en Georgia. Aparte de eso, ha colaborado en varias oportunidades con los campamentos musicales de Victor Wooten, quien a su vez ha participado en discos de Adam Nitti, como también lo han hecho Dave Weckl y Jeff Sipe, entre otros músicos de la escena. Todo esto combinado con una técnica depurada y moderna lo perfila como uno de los bajistas contemporáneos a tener en cuenta. Seguimos avanzando en esta edición especial de Bajistas Jazz Fusion del Apocalipso Facto Podcast. Y ahora vamos con lo nuevo de Steve Bailey, el rey del bajo de seis cuerdas y sin trastes, con un tema extraído de Solo, su producción 2008. Con ustedes, Steve Bailey y su Rum Bar. Thank you. esperado este de Steve Bailey, Solo Solo, del cual disfrutábamos el tema Ron Bar, un solo de bajo y percusión de aire latino, y como el resto de los temas de este disco, el bajo fue grabado sin overdubs, es decir, una sola pista de bajo por grabación, lo cual demuestra el extraordinario dominio del bajo seis cuerdas, por lo cual se ha hecho famoso el señor Bailey. Y como les comenté en el corte anterior, no solo es un bajo seis cuerdas, sino que aparte es sin trastes, diseñado especialmente para él por la Fender. Steve Bailey también podemos decir que es un bajista tremendamente versátil, habiendo grabado y tocado en vivo con bandas de jazz, rock, country, new age y blues, géneros todos en los que se desenvuelve con soltura. Y para seguir, vamos a repetir con Bailey, pero no en solitario, sino con el excelente proyecto Bass Extremes, junto a nada más y nada menos que Victor Wooden, en un dueto explosivo. Si están escuchando esto con audífonos o en un sistema de sonido con suficiente separación estéreo, podrán escuchar a Victor Wooden en el canal izquierdo y a Steve Bailey en el derecho. Así que presten atención a este tema de nombre Tropical Storm, el cual abre el álbum Just at Water del 2001. Esto es el Apocalypse Factor Podcast, edición especial Jazz Fusion. Thank you. Tropical Storm, a cargo de Base Extremes, el extraordinario dúo entre Steve Bailey y Victor Gooden, acompañados en la batería por otro grande, el señor Dennis Chambers. De Steve Bailey ya les hablé en el corte anterior, pero ahora nos toca hablar de Victor Gooden, bajista que, para que se den una idea de su bagaje musical, empezó a aprender el arte del bajo a los 3 años de la mano de su hermano mayor Reggie, y que para los 5 años ya estaba tocando con la banda de sus hermanos. Si tenemos en cuenta que el mismo tiene ahorita 43 años de edad, estamos hablando de 40 años de experiencia con el instrumento, lo cual le ha permitido desarrollar y perfeccionar.